pasadas, parches, bocinas y el viento en la cara. Y voy rodando, pedaleando, los coches van pasando, me están rozando. Viene una larga curva cerrada, echa el intermitente, pero tío, ¿de qué vas? Si autobús, furgoneta, camión no nos dejarán atrás. Y el sucio humo va a poder lograr que deje de pedalear. Recupera tu bici y pedalea. Reclamemos las calles para las bicicletas. Pedaleando voy sin molestar, caracoleo y me dejo llevar. Un elegante vuelo sin motor, la gasolina no es la solución. Ya todo el mundo trata por igual, ya está desnudo puedes pilotar. Puestos y jeans no hacen distinción, pilla tu burra y entra ya en acción. Vivo rodando, pedaleando, los coches van pasando, me están rozando. Mozos y mozas, chicos y chacos, entre radios de bici, ahí se esconde la igualdad. Ruidos de claxon, atascos, motor te quieren contaminar. Bicis en lucha, ¡hey!, para liberar las calles de tu ciudad. Recupera tu bici y pedalea. Reclamemos las calles para las bicicletas. Reclama las calles. Día. Somos aquí en Radio Tabonero, son las 8 horas do maitín y en cara somos una mica son dormius, pero en un petén nos metemos as pilas porque aquí es comencipia o programa Rueda Libre do colectivo Pedalea en Radio Tabonero en el 101.8 da FM o en la suya emisión especial tal de Estrela Estrela en la suya cuartena edición. Un año más, este 8 de noviembre, el aragonés y en menor medida o catalán, todas dos luengas propias de Aragón, se farán servir como luengas de comunicación en más de 17 horas de emisión. Os programas de esta casa de Radio Topo se ferán en de raso en aragonés y también una mica en catalán y también de otras radios libres da ciudad, que en este caso en concreto las emisiones de especial de una hora de Radio La Granja y de otra man con música y parolas de Radio Mai. También cal decir que todo los sábado Hueito y alrededor de la emisión se han organizado cualquier actividad de fuera del ámbito de radio, ta que a chen que quiera pueda acercarse y a primera ye un socalce en la Vía Láctea. Hartos de tanta miseria o cerro. Que Yesita en la carrera Doctor Palomar 25, que principiará a las 12 horadas con música do programa Electrocracia y contará con a grabación en directo do programa Estrellados. A segunda, esta noite, lle un concierto con as collas 13 Kraus y Cinean a partir das 20 horadas en la Rebato, en la carrera Palafós 28, y posterior, fiesta con puncha discos da propia radio. Esta lle una chornada a rebutir de programas dista casa y atras chens que, como sabes, se fa de rason aragonés y catalán, as dos luengas minorizatas de Aragón, y que con esta chornada queremos reafirmar. Barra de justicia social, como nunca lo pillaban, le metió un veneno en novín. O colectivo Pedalea nos achuntamos todos los lunes en asambleas horizontales a las que sos invitados, y todos esperamos a que participes de todas las cosas que hacemos, todo lo que trabajamos en la ciudad para alrededor de la bicicleta, y nos juntamos en la Ciclería Social Club a la Mellatas Nueu. También nos podéis trobar en nuestro taller de reparación de bicicletas, que es situado en el campus de Plaza San Francisco, los lunes, martes, miércoles y jueves de 10 a 1 horadas de maitins, y lunes, martes y miércoles de 6 a 8 horadas de tardis. Ya sabéis que es un espacio a nos podéis reparar, apañar a bicicleta y tener el asesoramiento de la persona a cargo do taller. Despedida yo tos doy, va quedanos cucaraches, salud, tierra y lima. También nos podéis seguir en nuestros perfiles de Facebook, Twitter, en pedalea.org, y también en el blog respetoalabici.blogspot.com. Chispom. Y bueno, este programa íbamos a hacer a nuestras secciones más cutianas, como son las noticias. Traemos todas las cosas que han ido ocurriendo en los zagués días por aquí por Zaragoza, alrededor de la bicicleta. También nos traemos viajes en bici, tren más bici. Os recontaremos una proposa de cursa, ta que la faigaz bels días de istos de la huerro. Os traeremos también poesía sobre ruedas, como no, esta vegada en aragonés, y también relatos históricos do ciclismo con Fernando Escartín. Fambre pasaban los yesos en los siglos XVI. Vos naceba muy caché, tal tonta baixo lo reino. Pon de grano en lo granero, por malas cosechas vier. No se meteba plebe, o a nevar estando tiempo, lo pasto nuevo alimento, y emplegando las calos, se moriban a montón, los bichos choven subiellos, todo y diera posbullindo, cuando Lupercio nacié. En la villa de Valdecho y en la carrera Cotén, ya vexi que s'ajuntava pa xarrar entre las gens. Lo suyo trato y lo dino a todos fe barrier. Por dos chesos que murieron lo pleguerón a culpar de estar en lo criminal, cuando apliqueron lo fueron, viendo que no lleva dreito, que li podés amparar, ya no quería aguantar más y se facie bandolero. La Francia fui el upercio, se entornaba por canfrán. La Francia fui el upercio, y enfilando la cara, din puerde di char castillo, igual se plantaba el hecho. A montón capitanes tien Sicilia, Lugo se metie de espía pa Felipe d'Aragón. Más tarde de sopetón y con la suya cuadrilla, huye y ocupe la insa fendose lo fanfarrón. Se escondía en Sangüesa, pues los diputados, una buena fuesa, le iban preparado. Plegué con Enrique Abierse, a llorarlo rey francés, pues le encargué que a Isabel, la reina de los ingleses, despía esta vez licese y también lo había que hacer, que aún plegando a diez en la historia no lo imeten, y les acabe la suerte de corsario en Santander. Vos estie pillao pa siempre sin cumplirne 36, sin ningún proceso, ni por medio juez, diz que estie en Segovia, do la fuesa implien, y hasta sacaba lo pleito, lo de Lupercio latas, que se facie bandolero por culpa de los demás. De zaga la libertad, dixen lo suyo talento, lo más polio testamento de la familia latrás, de la familia latrás. Y yo con Lupercio me quedo. Ay, la, ay, la, ay, la, la, la, la, la. Bueno, pues continuamos aquí en Rueda Libre, en este especial de Estrela, Estrela de Rasión Aragonés, y las dos cantas que hemos escuchado de Calinte son de la orquestina de Fabiola, la primera, O Corrió Cucaracha, y a segunda, de la Val de Hecho, Lupercio o Bandolero. Dos cantas de dos personajes históricos de Aragón, os dos bandolés. Thank you. Principiamos por las noticias y en esta ocasión queremos hacer un repaso a los zagués acontecimientos en materia de movilidad ciclista ocurridos en Zaragoza desde principios del mes de septiembre, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Aragón desestimó o recurso de o Consejo de Zaragoza y por lo cual se suprimieron bels artículos de ordenanza de peatones y ciclistas. Entre ellos, se viedó a circulación de bicicletas en las aceras, zonas peatonales, parques y zonas verdes. A medida entró en vigor el día 29 de septiembre y mientras 15 días se procedió a una campaña de información tras pedalaires por partida policías según TES anunció o Consejo. Ocurrió que por esa misma calendata o colectivo de policías yera en vaga de celo por bels pleitos laborales con o Consejo. Por eso actuaron de mala traza al multar a muchos ciclistas mientras estos días. Dende pedalea se pedía sentido común en la aplicación de la norma, que se incluyen en las zonas peatonales con tránsito, que se incluyesen en las zonas peatonales con tránsito de autos y más que más reclamar que se actúe en las carreras para que haya respeto de raso tas pedalaires. Se hizo una gran bicicletada que achuntó a más de 1.800 personas en bici para las carreras de Zaragoza. Ahí es nada. Una verdadera demostración de fuerza, y ye que en los zagués años o número de pedalaires ha crecido muchísimo y no somos disposas a aparcar as nuestras bicis. Pero esto no ye tot, as movilizaciones han continuado en las carreras. De feito, dimpués de 3 años, a masa crítica ha retornado y o zaguer viernes de octubre se hizo. Bels 300 pedalaires celebrando a bicicleta, en un ambiente festivo a la par que reivindicativo. Isto, junto con o treballo feito por Pedalea, junto a otros colectivos y asociaciones, frente ao Consejo, han rematado esta semana en a chiqueta, en una chiqueta gran victoria. A la fin se ha meso sentido común a la norma y se podrá circular por las carreras peatonales ansiga permitiu os pasos de autos, os bulevars, como os de Sagasta y Constitución, y parques. Pero encara había más, y ye que tornarán a zonas de adelantamiento en Paseo Independencia. Se instalarán semáforos específicos tabicis y se contempla que o carril dreito das grandes avenidas siga limitado a velocidad a no más de 30 km por hora. Todas estas medidas ya eran recullidas en o plan director da bici de Zaragoza, pero que nunca no iban sido desembolicadas por a falta de interés do Consejo en crear una verdadera política de movilidad sostenible. Encara manca mucho trabajo ta fer, pero parece que cada vegada se consiguen más mejoras tas bicicletas y por extensión ta resta de ciudadanía. Esta canta dedicado a los policías locales en vaga general y en vaga de celo. Thank you. causa sin perdón. No sé cómo puedes dormir. Seré la pipa del cabrón. Seré quien tiñe la razón. Seré las ruedas del pulgón. Sangre la manifestación. Él tenía ganas de luchar. Él tenía un sueño que cumplir. Razones para protestar y ganas de vivir. Su memoria no se perderá. Nuestras voces no podrán callar. Su muerte no se olvidará. Seré la pipa del cabrón. Seré quien tiñe la razón. Seré las ruedas del furgón. Sangre en la manifestación. Sangre en las ruedas del furgón. Sangre en la manifestación. Sangre en la pipa del cabrón. Sangre que tiñe la razón. Sangre en las ruedas del furgón. Sangre en la manifestación. A los que han tenido que dejar pellejo por un ideal, a los que han muerto por luchar contra el puto capital, a los que han caído por soñar, muertos de un sistema criminal. Por todos hoy quiero llorar. Sangre en la pipa del cabrón. Sangre que tiñe la razón. Sangre en las ruedas del furgón. Sangre en la manifestación. Y continuamos en o programa Rueda de Libre en esta emisión especial en aragonés. En aragonés baixo madalenero, en esta jornada de estrela a estrela en Radio Topo 101.8 da FM. ¡Kios! Agora tosimos a fer unha propusa de viaxe en tren más bici, ta que faigat en isla en esta calendata de agüerro ta disfrutar de as súas colores. Una das líneas de treballo do colectivo Pedalea lle o fomento de os viaxes sostenibles en combinación con astros mellos de transportes, como lle o tren tradicional ou convencional, e lle que te pasar un cabo de semana de la rehostia, no cal irse ne ta Londra ou Milán, no más cal salir a canoiser o repulius paisaxes de Aragón, os suyos lugar chicorrons a saber lo pinchos y a suyas chens, que de ellas en dicen que no son noble, que son nobles, hospitalarias y sobrebuenas. Nuestro viaje principia en Agara de Tren, luego de Maitins, porque queremos aprofitar bien tolo día. Cal decir que ta viachar con a suya bici en tren has de felo en aquels que mete Regional Express. Nosotras pillamos o tren da línea Zaragoza-Madrid. o nuestro destino, Morata de Jalón, un lugar en la ribera do río Jalón, famoso por las suyas peñas y tozals, se practica a escalada. Ya dende o tren podemos admirar os paisaxes da Val Tuerta entre mons, con chicots campos de fruitals como manzaneras, cireseras, almendreras e asinas. Un puesto repincho ta fer en o mes de marzo, quan as suyas flos broten. Pero agora trobaremos as colos amarillas e rollas de as follas. En poquet máis de unha hora plegaremos en Morata. Se ha de aturar ye un inte ta desayunase e aproveitar a vier o lugar. Principiamos a cursa pillando a carretera que sigue o río Grío, en ta alto. O río naixe en o pico de la Atalaya, en bel mello da Sierra de Algairén, a máis de 1.235 metros sobre o rando mar, en o término municipal de Codos. Discurre en Caixonau entre as sierras de Algairén e Vicor, o Vicorá, esnavesando os lugares de Codos, Tobet, Santa Cruz de Grío, Aldehuela de Grío e la Almunia. En os arredores de Morata, ye el espacio natural de Mularroya, Muela Roya, en a Edad Mella. Un chicot val orientau de noroeste a suroeste. Y destacan bellas clamos a onde aniedan una ripa de animales como o moriciego de herradura, o moriciego troglodita, a liga culebrera, a liga perdicera y a reyal, y también os buitres, como no. Ye una zona declarada como cepa, zona de especial protección para las aves. Con tot y con iso, estas valos naturales no han puesto a aturar que os mainates da Che continen a construcción dun entivo en cara que siga aturado por os tribunales por irregularidades en a declaración de impacto ambiental. Seguiremos a carretera que esnavesa estos lugares siempre ao costau do río Dica, que plegaremos en Codos, dispués de vels 25 kilómetros, hasta calpillar a carretera que apareixe en un esbarre a man cucha y que puya enta o puerto do Codos. Hasta calfer firma fuerza, pues hemos de puyar 400 metros en unos 7 kilómetros, con bella costera de unos 14%. O esfuerzo es gran, pero no más que a recompensa de vier tot o campo de Cariñena en os nuestros pies. Si o día ye claro podremos vier os Pirineus enta o norte, enta o sur, tot o campo romano y as sierras ibéricas de Vicor. Si en cara nos trobamos con fuerza de dendalto do puerto podemos pillar una carretera a cuchas que puya dica, as antenas de Telefónica. Pero parad, para cuenta de que vía costera de más de 20%. Olio quio. Después merexiu descanso ta recuperar l'aliento, emplir os livianos d'aire, fer un gotet de vin y una carretera ye prou mal, con prous foraus y blincos, asinas que tos recomendaos de baixar a Mónico. Antes de plegar en Aguarón, trovamos un esbarre a cuchas que nos leva dica un santuario en medio do mont y a podet dormir en bellas casetas que vi asino taguaire fredor. En plegar en Aguarón ye de obligada visita a casa do gaiters de Eugenio Arnau, ye la antiga casa do Mosén recuperado, agora con museo de trasters de música de tot lo mondo recollius por Eugenio. Y también os aconsellamos de visitar o casino do lugar, un puesto singular a pleitear con os lolos do lugar. De Zaragoza venís en bici. Bien, chico, bien. A idea de visitar a Guarón en os pies de Algairén, con o campo de Cariñena en esta calendata, llega de gozar das viñas en fuego. Tos recomendamos de pillar cualquier camín y fer una gambadeta por os campos. Disfrutaréis de un espectáculo de colos increíble. En cara podéis recullir bellas uvas, Dimpués cal rematar a xornada fendose unos vins d'arredolada. Prou que sí. Estrella, estrella, 4. Emisión especial en Aragonés, en Radio Topo, en 101.8 da FM. ¿Y qué farem todo día? Charrar aragonés y catalán. ¿Y altres llengües lliures? As de nosaltres. Ya ho saps, el proper dissabte 8 de novembre... Emissió especial en aragonès i altres llengües lliures a Radio Topo. 101.8 FM. O 101.8. La col·lega plega tard. Este mene que tengue me partix per la meitat. Jamel gaos de ritxa. Diri entre cards. Topare. Todos remeramos que seguimos aquí en Radio Topo en el 101.8 da FM este 8 de noviembre en el especial de Estrella Estrella que se farán todos los programas de Radio Topo y Bells otros programas Maitín Domingo de Atrás Radios Libres. Todos remeramos que a las 12 horadas se fará un socalce en la Vía Láctea en Doctor Palomar 25. Y habrá tapas y también a música de os nuestros compañeros de Radio Topo, Josi de Electrocracia y Git DJ. Para rematar la jornada, as 8 horadas en la Asociación de Vecins del Arrebato, en la carrera Palafox, tendrá lugar el concierto de 13 Caos y el Cinean. No os lo perdad. Y continuamos ahora con Relatos históricos do ciclismo esta vegada con Fernando Escartín. Ue, tosimos a charrar de uno dos zaguers grandes escaladores do panorama mundial, antimás de o mellor ciclista aragonés de toda la historia de nuestro país. Como ciclista, podríamos describirlo como un gran escalador, siempre trabajador, entregado y más que sufridor. Como no cale de otra traza en dicha mena de pedalayers. Como persona, os suyos compañeros decían de él que ya era muy amable, honesto y un mocet sobrebueno. Cualidad, todas ellas que le facieron estar muy toquiesto entre o pelotón y la afición. Fernando Escartín Coti, nacido de Viescas, Huescas, o 24 de xinero de 1968, filo de una familia de tradición casataire, de An de Seguras heredó o suyo olfato depredador. Siempre amagau con un ceño tuerto a la espera del inte preciso. 1,75 metros de altaira, 61 kilogramos de peso, un hombre como un tomillo y garra, cosa que lo puede aturar. Es como empezó como aficionado en Ocaí de Zaragoza, a Peña del Weix, para continuar en el Club Ciclista Ostense y en o mítico Donuts. O suyo debut como profesional estuvo en la Niada 1990, en el equipo Clas Cajastur. Así desembolicó a suya labor como gregario de o gran Tommy Rominger, sin garra, duda de un buen maestro. Equipo del Clas Cajastur que evolucionó dica estar o Mapei. En la temporada 95-96 fichó por Okelme, ona plegó a estar chefe de filas y enriqueció os suyos mayores éxitos como corredor profesional. Remató a suya carrera en equipo Cherman Teamcost en el año 2002. Como ya hemos dicho en antes, Fernando Escartín ha estado un ciclista de raso escalador. Se puede decir que todo lo que ganaba en la montaña lo perdía en las contrarrelojes. A suya traza de escalador ya era inconfundible, siempre sufridora, empentando a la riñonada, con un asenio tuerto, pero con una huellada metida en el objetivo. A suya carrera se desembolicó mientras os duros años 90, compartiendo las carreras con grandes como Armstrong, Sule, Virenque o Yalabar. Os suyos mayores triunfos estieron en el año 1999, cuando consiguió rematar terceno en el Tour de Francia y ganar la etapa reina de la carrera francesa con fin en la estación de esquí Piau en Galí. En la Vuelta a España logró dos segundos puestos, en 1997 y en 1998. Escomencipiaba en 1999 como favorito, pero una tosolada baixando o puerto do Cordal baixó a plebia le obligó a abandonar. Como triunfos totales, consiguió a general da Vuelta ás Vans Mineras de 1995 y a Volta a Cataluña en 1998. Antimas cal añadir 23 victorias de etapa a lo largo de la suya carrera. Hue en Dilla participaba como asesor de deportes de la DECHA y a Duya en la organización de varias pruebas cicloturistas como la Trencahuesos. Que pensando siempre en la clasificación general, que era un objetivo cuando se vino a correr el Tour, la victoria de etapas hacía algo ineludible, algo inexcusable, algo en lo que había que hacer todo lo posible para poder conseguirla. Y aunque al final está llegando con esa tortura que se inflige a sí mismo y que inflige a los demás, pero en grado sumo, ¿eh? Sí, ha cedido un poco tiempo, como han podido ver, 2.05 la ventaja que mantenía a 2 kilómetros, ha cedido medio minuto, pero bueno, sobre todo la victoria de etapa está ahí. Y bueno, le va a faltar poco para quedarse el segundo en la clasificación general, pero bueno, lo importante es sacar el dar un buen do de pecho como hoy, un buen toque a la carrera para esas aspiraciones en la clasificación general. Sí, la verdad es que la recuperación de Zule al final también le va probablemente a impedir a Fernando colocarse hoy segundo en la general, pero como dice Miguel, esto acaba en París, ¿no? Y ser segundo hoy tampoco importa mucho, porque también el año pasado fue tercero y luego cuando se retiró iba cuarto, ¿no? O sea que eso no importa demasiado, lo de ponerse segundo hoy, lo que importa es el último día en los Campos Elíseos. Lo que sí se va a meterse en el podio y veremos cuáles son las diferencias con la gente que le sigue a continuación, porque además estoy seguro que Escartín hoy no la va a dar todo por zanjado. Mañana seguirá luchando a ver si puede acreditar definitivamente ese puesto en el podio. Últimos metros para Fernando Escartín, que ya se iba a poner a subir la cremallera del Bayo, pero que yo que todavía le quedaba un poquito, y dice, bueno, voy a ganar la etapa, pero además voy a sacar todo el tiempo que pueda, o sea que no voy a ceder ni un solo instante en mi lucha contra todo ya, contra los elementos, contra mis fuerzas que ya no tengo, o contra los que vienen detrás, que tampoco tienen muchas, pero que van más juntos y que están intentando quitarme tiempo. Fernando Escartín, por fin, hoy 20 de julio de 1999, ha conseguido su primera victoria de etapa en el Tour de Francia. En una cima inédita, por lo tanto es el primero que escribe su nombre ahí. En Puy-en-Dalí, ha ganado Fernando Escartín. Era hora, Pedro. Ya era hora. Rematamos de escuchar a narración de esta etapa de 1999, cuando Fernando Escartín ganó a etapa reina del Tour de Francia, a suya mayor victoria. Y ahora continuamos este programa con la canta de interlude Entre aires de grandeza. Aprendiendo a pedalear a vida. Astí y era ella esperándome, repolida, prima, radiant. Y era hora de partir a un viaje en miras de vida. No la facie a esperar. Pillé lo chusto ta sobrevivir y marchamos. Cuanto amenista una persona ta vivir. Ella ye a mía vieja compañera de viaje. Ma ni menos os años. La mantienen en forma y con espíritu aventurero. Viachamos ta aprender a vivir. Rodamos sin rumbo, cual siquier puesto ye bueno. Nos dirigimos a todas partes y a denguna. Minchamos, adormimos y descansamos cuan tenemos gana. Sueño, usomos escruixinaos. An cómo y cuán no importan. Son cuestiones que abordamos cuan se presentan, nunca no antes. No más existen la aquí, la agora. Maitín ye una quimera. Alentamos os sonius y escuitamos as olors dos arredols. Nos alimentamos con as vivencias que compartimos con as chens, os mundos, as culturas que esnavesamos. Bebemos dos licors que brotan damai, Pachamama, Gaia. Viachamos con a humildad de qui se sabe chicorrón en a paisache. A constancia y o respeto de qui xa fiega cada curva do terreno con o suyo esfuerzo. Humils y alegres, así nas viachamos, con respecto, compartiendo lo poco que tenemos. Aprendemos a vivir con a dolor y o sufrimiento, cuan as garras te quieren estallar y os livianos son ruisens en un puerto que puya tal infierno, o en un campo de baralla contra Eolo en aval do Lebro. Pero también aprendemos a chilar de loco goyo en descensos interminables, a disfrutar do brazo da naturaleza cuan solamente yes tú y ella. Aprendiemos a fer a riseta de bandos problemas, a liberar a mente y dar alas al alma, a levar en as garras o peso dou pasau, mirar de bislai ales venidero y latir o present. As estrelas son o nuestro leito, a luz de luna ilumina os nuestros sueños y despertamos con a luz del amaneixer en os nuestros huellos. Vivimos y morimos a cada inte. Somos qui queremos, cuan queremos. Hue somos de tornada, pero ella y yo sabemos que no ye más que una aturada técnica ta recuperar fuerzas. Maitín, tornaremos aos camins da vida, ta continuar aprendendo. Nos aguardan infinitos paisajes, culturas y chens por conoixer. O viache do aprendizache nunca nos satura. Maitín, al alba, tornaré a trobármela, esperándome repolida, prima, radiant. Esta vegada marcharemos juntos a un viaje eterno sin retorno. ¿Cuánto amenista una persona ta emprender un viaje eterno? No más as ganas de aprender. Ah, por si no lo he adivinado, a mía compañera llama vía bicicleta. A mía bicicleta, de Daniel Gómez. bueno, pues a todas las oyentes, este ha estado programa Rueda Libre en o suyo especial de Estrella a Estrella, este 8 de noviembre, y ahora de impuestos recordaremos a resta de programas que se hiferán. Y no más hasta rematar, decir o pedir sin cusad por las nuestras errores. Hemos feito este programa chen que no charramos el aragonés, así es que, bueno, o, el Aragon, o charramos el aragonés baixo madalenero. Y pues eso, simplemente pues hemos feito este programa con las nuestras millos intenciones y esperamos que esto salga molao. Y bueno, cuento que este programa, como son ahora mismo cuasi as nueu do my team, pues talmen o usigaz son dormius, usigaz de resaca, así es que rai. No todos habréis parado cuenta de lo que hemos feito o no, así es que guay que hagamos si hubo primer programa de My Team. Y bueno, pues tosimos a pasar a decir a resta de programas que vi habrá de impuesto de do nuestro. O premier Rueda Libre. Que ya hay feito. Y pues a Liedrera. Terceno. El Jazz Bass. Cuarteno. El Rock Tubernio. Y dimpués. ¡Escándalo en las ondas! ¿Y habrá socalce a estas horas? Y habrá, y habrá. Ay, todos esperamos en la Vía Láctea. Dimpués. Dimpués. ¡Ciutat podrida! ¡Els carrers son plens de foc! ¡Ciutat podrida! Dimpués. Antena dislocada. Después, la Crataire. La Crataire del compañero Marshall. Ta continuar con. Estrellado. Y que se verá en directo en la Vía Láctea. Sina que no todos lo perdad. Lo será fendo Guindimán en catalán. Que para eso ye de la Francia. Ye de Fraga. Después, Fendorella. Después, dos caras y una cruz. Después, Electrocracia. Y repeticiones. Te rematalo di ya a las 8 horadas, como ya todos hemos dicho en antes, se fará o concierto en el arrebato de 13 Kraus y el Cinean, así es que no todos lo perdad. Y te rematar este Estrella Estrella, especial de Rueda Libre, y vamos a meter la canta a la casa caída de la ronda de Voltaña. Creo que Kiko quiere decir bella cosa. Salud. No plebe. Sin cusa, Raúl. No plebe. ¿Qué querebas decir? No plebe. Que no plebe, no plebe cosa. Que no plores. No plores. Que no plores. Y como dice a Juventud Revolucionaria, dale duro, di calafín. Di calafín. ¡Ya vaciarte! Bueno, salud. Bueno, Kiko lo ha dicho en Aragones de la Francia. A Patricia Máxima en los zagues minutos de Rueda Libre, como no puede estar de otra traza. Bueno, no, nos nimos con la casa caída de la ronda de Botaña. Salud y buen pedal. Y dale, Zagal. Y dale, Zagal. Dale, Zagal. Delante de esta puerta cerrada, la ronda lleva tanto sin parar. Por esa ventaneta hoy tan sombría, que en otro tiempo nanas se escuchaba cantar. Febrero tras febrero, eterno invierno, a esta puerta la vida ya no ha vuelto a llamar. Caerá la nieve como cae la noche, serena y silenciosa el tejado cubrirá. Silencio y nieve crujirán las vigas, invierno sobre invierno, ¿cuánto resistirán? pero no estoy aquí para llorar. Vosotros sois mi pueblo y estos montes mi hogar. Por eso sé que no basta llorar, si se nos cae la casa, se vuelve a levantar. Saludo a todos los que aquí vivisteis. Pisamos con respeto vuestro umbral, viejos señores que la casa hicisteis, cuántas generaciones habéis visto pasar. De la cadiera de nuestra memoria, si la casa se espalda, tendréis que levantar. Vuestro recuerdo es una frágil hiedra, solo unido a estos muros se puede mantener. Si cae será su viaje sin regreso, ninguna primavera os puede hacer volver. Pero no estoy aquí para llorar. Sé que no basta llorar, si se nos cae la casa.